En el análisis estrictamente jurídico hay que acotar que los delitos cometidos contra los derechos humanos, los delitos inherentes a las acciones realizadas por los aparatos coercitivos y coactivos del Estado boliviano durante el golpe de Estado en Bolivia, los 11 meses, y la responsabilidad de cada uno de sus actores, son imprescriptibles, ¿no? Muchos de ellos ya han sido documentados y siguen sus procesos judiciales tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como también en la Corte Penal Internacional. Entonces, por supuesto que el nuevo gobierno, el gobierno del Movimiento al Socialismo, tiene que hacer seguimiento minucioso y riguroso a los procesos internacionales que se están siguiendo contra personajes que han cometido, pues, y han sido actores inmediatos y directos de las masacres de Sacaba, de Sencata, del Pedregal, de Caracara, responsabilidad que no es con ningún partido político, sino con los familiares de las víctimas de esas masacres, de los heridos y de los fallecidos. Un caso emblemático es el del periodista argentino Sebastián Moro, periodista de Prensa Rural, que también fue asesinado, no se ha esclarecido desde el inicio del golpe de Estado en Bolivia en noviembre del año pasado las condiciones de su fallecimiento. La familia demanda que fue asesinado por grupos paramilitares afines a el nuevo gobierno que se estaba instaurando en Bolivia. Y pues una anécdota personal, ¿no? Sebastián me realizó una entrevista que titula La nueva maquinaria golpista de Estados Unidos en Bolivia para Prensa Rural, lleno de vitalidad. Hablábamos de forma fluida, gran periodista. 2 días después me contesta su celular su hermana, indicándome que estaba en terapia intensiva y que lo habían golpeado hasta comunicarme posteriormente que lo habían asesinado, ¿no? Que por producto de los golpes había fallecido. Entonces, bueno, sin duda un hecho que también se va y se tiene que esclarecer ante la Corte, perdón, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este caso ya cursa en la ONU. Entonces, por supuesto que hay innumerables casos de esta naturaleza inherentes a la violación de los derechos humanos durante el golpe de Estado en Bolivia, que se tienen que esclarecer y que tienen que tener continuidad. Esto no significa ninguna clase de revanchismo político, sino apegarse estrictamente a la ley y al cumplimiento de los derechos humanos.